Ràdio Godella, 98.7. Ciudad en llamas. Tots els dijous de 8 a 9 de la vesprada a Ràdio Godella, el Soriano i la Punky Rumbera t'ofereixen el programa més punky de tota la radiodifusió mundial. Ciudad en llamas! Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del estado. Hey tú, ¿qué tal? Yo mal. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a llegar? Pepe, Rajoy, a Fede, no sé cuándo vamos a parar. Buenas tardes, gente de Malvivir, esto es Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y bueno, esta tarde está con nosotros David. David, ¿qué tal? Un mes después estamos aquí otra vez, sí, señor. Tengo las neuronas de Semana Santa, un tío. Un mes, tío, entre fallas, la huelga general, y tus migrañas, la Semana Santa, todo esto nos ha jodido el programa, ¿eh? Bueno, pero ¿lo escucha alguien? Sí, claro, alguno lo escuchará. Vale. Bueno, pues estamos aquí en la 98.0 de la FM. y en internet, ¿en dónde, David? En, uy, me has pillado. Ah, te he pillado en www.ciudadenllamas.tk y en www.radiogodella.com. ¿Que sigue funcionando el .tk? Claro que sigue funcionando, a mí no me lo chapan. ¿No ves que soy de las Malvinas? A mí no, no lo oye nadie, para allá lo chapamos. Ah, hombre. Conservando su divinidad. Y bueno, que podéis llamar para llevaros la maqueta de Ferrana Secas, que nos queremos deshacer de ella ya de una puta vez, que la llevéis ya. Y también, también podéis llamar para llevaros el disco de los Termofrígidus, el opio del pueblo, ¿vale? Así que llamar al 963642952. Extensión 6. ¡Ay! Los manifestantes. Y luego, aparte, tenemos esta tarde a... ¿Quién tenemos esta tarde? ¿Quiénes son estos tres individuos? Pues mira, estos tres indigentes que me he encontrado, pues son ukelele zombies. Y nada, me los encontré una vez por ahí. Lo primero que los escuché fue en la sala Darnes. Yo los escuché la primera vez ahí en el matadero. Yo en Darnes, con los zumo de... Con los zumos de macho. Otros. Con los zumos de otros. Sí. Y bueno, pues se pueden presentar ellos mismos un poquito por encima. Ahí claro, los tienes. Sí. Presentar un poquito. ¿Qué pasa, peña? Soy Palmero, el batería y el cantante. Palmero, batería y cantante. Este es el que pega la caña ahí en el grupo, ¿eh? Se nota porque es la voz cantante, el primero que ha dicho algo. Bueno, tenemos aquí a mi izquierda... A Luis el guitarra. A Luis el guitarra y enfrente mío a la derecha... A Daniel el bajista, que también da caña, también. Los tres dan mucha caña. Y bueno, después de un mes de ausencia, hemos vuelto para dar caña, ¿no, David? Mira, si era un caña, no me he preparado, no, fíjate tú. David, cada día te estás haciendo más vago. Esto, más punky, tío. Esto no puede más ser. Punky, nada, me has tirado. Esto, man. Pero bueno, ponemos a caldo a la iglesia, me apetece. Ha estado la Semana Santa. Vamos a machacarles un poco. Y a la Sorcitro en esta que robaba niños. Bueno, después les meteremos caña ahí por donde, por en tu sección ahí por donde amargan los pepinillos, esos. Exacto. Y una pregunta, Sorcitro no es insulto, ¿verdad? No. Vale. Ah, pues sí, mira, sí que hay censura. Yo madre que mía. Pensaba que no iba a haber censura. No, las GAE, Sorcitro, tío, las GAE. Las GAE, claro. Bueno, pues antes de empezar aquí a entrevistar a este grupillo que hemos traído aquí, este grupo ukelele zombie, que yo no he visto el ukelele y el zombie, pues tiene un poco cara de zombie, ¿no? Pues sí. Alguno. El batería. Sí, el que más. Bueno, pues antes de empezar, vamos a poner un tema de del grupo este japonés de Godella, los Fukushima. Y su tema, pues ya que han venido esto por el tema de zombies. Estamos del sistema. son muertos vivientes, cuerpos sin alma, que resucitan sin sentimientos, voluntad o juicio. Prisioneros de un mundo cuya posible existencia nos llama la atención tanto como nos atemoriza. Miembros de un culto que afirman ser resucitados por brujos que los controlan como esclavos. Son los llamados zombies. Estamos, aquí seguimos. Ya lo sé, ya sé que estamos en el aire, que estamos aquí en Ciudad en Llamas. Y bueno, vamos a pasar al interrogatorio en tercer grado, ¿no, David? Sí, sí, sí, a por ellos. Enciende el foco, enciende el foco, prepara la pistola y a darles callita. Bueno, pues como os hemos dicho, esta tarde está aquí con nosotros, aquí en Ciudad en Llamas, Ukelele Zombie, el grupo este que toca el ukelele. O tocáis el ukelele o no tocáis. Que sí, tío, en una canción hay un ukelele, tío. Lo que pasa es que por aquel entonces la formación no estaba para nada hecha clara. Ah, digo, yo es que esto del nombre de ukelele zombies, ¿por qué será? Digo, yo el ukelele los he visto en concierto y creo que no vi ningún ukelele. Ah. Es que lo del ukelele en el nombre va más bien por una cuestión de sonoridad. Ah, porque suene bien, ¿no? Pero también tocamos en el ukelele. Próximamente habrán más canciones con ukelele. Y bandurrias con fuzz. Hostia, hostia. ¿Y no habéis pensado meter ahí un contrabajo? Un banjo. No sé, eso es decisión de Painy, que es un contrabajo ahí. Que es un zombie, o sea, ahí a tope. Rollo... Es que tendría que aprender a tocar el contrabajo primero, ¿eh? Porque sonéis así un poco rollo Chico Billy. ¿Qué va? No, tío. Horror punk de este, no, chicos. Horror punk, es. Plan protopunk, tío. Claro. Y ahora sí, tío. Eso sí, una movida. Es que. Garaje bestia. Es garaje 60, y tal, pero así. Tampoco llega a ser un garaje del todo. Porque más bien el garaje es el rollo del organito ahí. No, pues nosotros. No llega a ser garaje, es una plaza de parking del Carrefour, ¿sabes? Supongo que por el rollo ritmos primitivos, tío, y guitarras distorsionadas. Prácticamente es enchufarse y ponerse a tocar. Y además lo de primitivos, realmente. ¿Tú has visto su videoclip? ¿El de la jungla? Sí. Sí, o sea, sí que lo he visto. ¿Primitivo? El del mono ese, que dicen que es un demonio. Yo veo ahí un mono, tío. Tío, pero para nosotros el mono es el demonio. Claro, ¿no? Claro. Vale, la representación, la metáfora del demonio. Es el planeta de los simios. Y el culo es Dios. Y el culo es Dios. Claro, tío. Efectivamente. Igual que el culo es Dios. Ya lo pillo todo. Es igual de absurdo. Madre mía. Bueno, pues entonces, lo del nombre de ukelele zombie fue porque sonaba bien, ¿no? Sí. Sí, dijimos sí. Ukelele zombie, nos gustan los ukeleles, nos gustan los zombies. Ya, están de moda, ya está. Somos tipos salados, ya está. Bien. Y estuvimos a punto de llamarnos los Camellos Party, pero al final no. Habéis elegido bien. Los Camellos Party. Su intromedarios, los Wild Jamelgas, Armadillo Caníbal. Los Wild Jamelgas suena bien, ¿eh? Suena mejor que ukelele zombie. A mí me mola ukelele zombie. ¿Sí? Mentira. Gracias, David, tío. Te han pillado, dale. De hecho, yo me quería un ukelele zombie, ¿eso qué es? Me lo pasó Luis la primera vez y dice Luis, escucha ukelele zombie. Pero a ti sí te dicen ukelele zombie o jamelga guay. ¿Cuál escucharías primero? A mí lo de jamelga me sonaría a radio cassette de Sarao de la gasolinera. No. Pues yo escucharía primero a Jamelga Guay, tío. Pero tú escuchas a Camela, tío. Y a Tony el Gitano. Ya, bueno, vamos a lo que vamos. ¿Cuándo formasteis ukelele zombie? ¿Cuándo empezó el rollito este de empezar a tocar? Es que si te tenemos que decir fechas, tío, no tenemos ni puta idea de cuándo. Vamos a ver. Yo llevo tocando con Luis prácticamente toda la vida. Antes había otro bajista que se llamaba Gaby. Bueno, se llama Gaby, no se ha muerto, está por ahí. Gaby al final se cansó de la movida y se fue. Llamamos a Painy y desde que entró Painy hacemos un mogollón de conciertos y todo. Y eso hace un año, tres meses. Hace un año casi. Somos ukelele zombies aproximadamente desde el 7 de mayo. Sí. Desde el 7 de mayo del año pasado. Sí, que fue nuestro debut ahí. Sí. ¿Y debutaste? ¿Y en dónde debutaste? En la Edad de Oro. En la Edad de Oro. Qué chico es más pop, ¿eh? Claro. Cuando Funky Guarra aquí. Qué tío, sois unos... mala gente. Sí, muy mala gente, doña Eugenia. Somos muy mala gente. Y yo también. Claro. Bueno, y el estilo de música que supone que hacéis, que me habéis dicho ahí que yo tenía una idea y vosotros me habéis dicho que no, que esto es completamente diferente, que tocáis sí. rock caras, habéis dicho. Así es una especie de garaje punk. Lo que pasa es que tampoco es siguiendo ahí el, los estereotipos del garaje, porque normalmente ya te digo, las bandas de garaje con el tecladito y con toda la hostia que molan mogollón y que a mí me encantan. Pero somos de un rollo completamente diferente, creo yo. Entonces, ¿cómo os definiríais? Como pues... un montón de capullos con guitarras. Hijos de puta con guitarras, tío. Hijos de puta. Eso me mola más, hombre. Y bueno, ¿venís todos del mismo estilo musical o cada uno viene...? No. Pues venga, contarnos un poquito de dónde venís cada uno de vosotros. Bueno, Palmero y yo, que nos conocemos de hace ya más tiempo, pues... hemos ido asimilando influencias y claro. el rollo este del garaje nos vino a los dos por igual y tal. Lo que pasa es que luego conocimos a este que le gusta todo, pero es un metal. Claro, pero ante todo sí, es un metal. Yo venía de un grupo de thrash metal, así que... ¿Un metal pelado? No, eso es ahora, chico. No lo has conocido en su época de esplendor. No lo has conocido en su época de esplendor. La época del metal. La época del metal. Ah, tío, pues sí, es que casi todos los grupos que hemos traído aquí, todos les mola el metal, ¿eh? Todos han pasado por el metal. Es que el metal mola, tío. El metal. Claro que sí, metal, tío. Hombre, sí, ahí. Sí. Sepultura. Hombre. Nada, vas a decir. ¿Qué más? Metallica, pero de los primeros discos, ¿eh? Ahí, estamos hablando de los primeros discos. ¡Ay! La sartén. ¡Ay! ¡Ay! Iron Maiden. La sartén de mi abuela, metal, tío. También, ya. Son un clásico, ¿eh? Los Gigatrol. Hombre, mira, los Peinitrol. Eso es un nuevo grupo. ¿Cuál tiene otro? Los Peinitrol. Claro, ¿son flautas o sin flautas? Es que ahí lo que se habla fuera de antena lo metemos. Esto va a ser de cabrón, ¿eh? Y bueno, para que la gente sepa un poquito, pues hemos estado hablando un poquito de lo que... del estilo musical. Habéis traído aquí para que pongamos musiquita hemos vuestra. Hemos traído buena mierda. Buena mierda, ¿no? Sí. Tío. Rock and roll por un tubarro, tío. Pues vamos a poner un tema, ¿no? Para que la gente diga, hostia, estos de los ukelele zombies molan. Claro, pues. ¿No? O para que digan, menuda mierda que nos han vendido. Vaya la puta moto. Mierda de emisora de radio que estoy escuchando. Ah, no, de programa de radio que estoy escuchando. Perdón. Que no quiere que Radio quiere, Godella no quiere ir mola. Nadie. Que Radio Godella mola, hombre, que está aquí en el barrio La Puñala. ¿Qué dice, hippie colgado? Es hippie colgado. Bueno, pues vamos a poner un tema. ¿Qué tema ponemos? El de la mosca. ¿El de la mosca? Pues Jordi, vamos a poner el tema de la mosca de los ukelele zombies. Quiero ser tu mosca de ukelele zombies. ¡Quiero ser tu mosca! I wanna be your fly. ¡Wow! Quiero que me muerdas. Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global. Y cuando creías que ya no podía ir a peor... Zombies. Y bueno, seguimos aquí en Ciudad en Llamas después de escuchar esta buena mierda de ukelele zombie, la mosca, ¿no? ¿O cómo era? Quiero ser tu mosca. Quiero ser tu mosca. Cojonera. Detrás de la oreja. Bueno, aquí mientras estábamos ahí cortados ahí, mientras escuchábamos el tema, nos habéis comentado que vuestros temas hablan todos de los animales, ¿no? Sí. Casi. Sí. Bueno, todos, ¿no? Todos no, o sea... Bueno, la gran mayoría, ¿no? Pero sí que es verdad que... No, pero tres o cuatro. Sentimos grande... Realmente somos zofílicos. Así lo podemos posiblemente decir, nos seamos... Pero nos estemos reprimiendo ahora mismo. Sí. ¿Aceptáis retos? Depende de cuáles. Depende de cuáles sí. Y de cuánto nos paguéis, que es por lo que estamos aquí, por cierto. Jordi, prepárales el cheque. El falso, sí, el falso. Sería el récord Guinness. ¿Tenéis canción? A ver, recuérdame los animales que tenéis. Tenemos la cara de pingüino. Sí. Quiero ser tu mosca. La jungla que habla sobre un demonio, supuestamente, que en el videoclip de la canción, que tenemos un videoclip, por cierto. ¿Verdad? Que tiene un videoclip. Hay un mono. Y el mono para nosotros simboliza el demonio. Sí. Y bueno, y en demás canciones, tenemos también canciones sobre, que hablan de un cuadro, por ejemplo, tío. Nunca... Y si os propongo un tema sobre un animal, ¿haréis una canción? ¿Un reto? A ver. Pues depende, no sé. Claro. De lo torro... Depende de qué animal. De lo nictorrinco. Pero mira, pues sí, había pensado lo mismo. Eso para nosotros no es un reto, tío. Es típico, tío. Eso para nosotros es una meta personal, directamente, tío. Es muy fácil. Claro, tío. Es muy fácil. Pero es algo más jodido. El ornitorrinco es nuestra mascota ideal. Sí, vale. Sí. Que se encuentra con un kiwi. Creo recordar, tío, que antes de ukelele zombie. Kiwi no fruta. Que no es la fruta. Que es el pájaro. Que se encuentra con un kiwi. El pájaro, dices el pájaro. Claro, sí, el pájaro ese de Australia. No me Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. Un poquito cultura, radio de ella. Bueno, tío, Australia abarca todo ahí. Nueva Zelanda, Australia, todo junto. Lo mismo es. Claro, hombre, las mismas islas, coño. Las Canarias y las Baleares son las mismas. ¡Viva el puto! Claro, tío. Que, bueno, ¿aceptéis reto o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que lo acepto, tío. Y cuando salgáis... Pues ya te digo, es que más que un reto, tío, eso ya es una meta. O sea, el ornitorrinco, tío, es Dios. O sea, ya está. Ah, pero se cuenta con el kiwi, que también mola, ¿eh? Un kiwi es un bicho muy chulo. Claro. Bastante inútil, pero... Pero, tío, los animales... Es un pájaro inútiles... que no vuela, mira. Sale ahora, se ha puesto de moda con las pipas Facundo. ¿No? Las pipas estas. ¿El kiwi? Sí, el que le toca un viaje con las pipas. Pues, es verdad. Claro, tío. Sí, sí. Con las pipas. Como Facundo. No volar, próximamente ukelele zombies en Pokémon, tío. Ya tengo que decir eso. Bueno, pues entonces el reto acepta. Cuando eso... Un ornitorrinco que se encuentra con un kiwi. Con un kiwi. Sí, luego podemos hacerla si quieres. Y se encuentran en luego en lo Cuenca. Luego sí. Te la haces Luis, ¿por qué no? Que sí. ¿Sí? ¿Improvisarías? Hombre, y tú la cantas. Claro, sí, claro. Sí. Pues no, tío. Pero... ¿Cómo que no? Sí. Eso es un reto demasiado. Si esto bien. No lo oye nadie. Eso no llega a lo personal ya. Así esto que... lo oye yo. Me niego, tío. Para eso tendréis que pagarme, tío. Pegarte, sí, encantado. Ah, no, pagarte. Espera a ver lo que llevo suelto ya aquí. Yo llevo 10 céntimos. Yo creo que otros 10. Con 20 céntimos lo haces, ¿no? El tema. No, yo tengo un mono ave. Con eso puedo. No sé, por 10 euros me follaría una gallina, tío. Pero no. Yo tengo calzoncillos limpios. No lo acepto al reto. ¿No eres consciente de que esto luego va a ir tu madre luego? Claro. Ah, vale. ¿Ah, lo va a ir tu madre? Ah, lo es mamá. Vamos a ser más bestias. Saludos a la mamá del palmero. Hola, mamá del palmero. Hola, mamá. ¿Cómo se llama? Un beso. ¿Cómo se llama para decirlo, la señora? María Luisa se llama. María Luisa, pues el siguiente tema del grupo de tu hijo te lo vamos a dedicar. Exacto. María Luisa, con todo nuestro amor desde aquí, desde Ciudad en Llamas, porque los punkis también somos personal. Sí, señor. Y bueno, después de esta ida de olla. ¿Alguien más quiere dedicar un tema a su madre? Después, después de esta ida de olla. Vamos a seguir con lo que íbamos, porque esto se nos está yendo mucho, ¿eh? Como siempre. Sí, siempre. Yo, pero para eso estamos. Nos habéis dicho que debutasteis en la Edad de Oro. Efectivamente. Sí. Con Alaska y toda esta gente, ¿no? En la Edad de Oro. Sí, con Paloma, Chamorro. Sí, sí. Ahí bueno. Estuvimos, nos echamos hasta unos chupitos con el loquillo, tío, y todo. Ya ves, tío, me lo macarra el cabrón. Joder. Nada, ahora fuera coñas. Ahí en la Edad de Oro, ¿qué tal el debut? Contarnos un poquito cómo fue. Pues bueno, bastante bueno, guay. Bueno, eso lo puedes contar tú de primera mano, que en realidad, tío, la que organizó el debut fue la madre de Luis, colega. El concierto fue mi madre. Joder, las madres, tío. Las madres nos salvan la vida. Sí, tío. Las mamis como quieren, a mí la mía que no me quiere para nada. Bueno, pero porque... Buah, tío, ten cuidado a ver si te va a ir tu madre, ¿no? Mi madre que me va a escuchar, si no me quiere. Si se fue a por tabaco y no volvió. No serías tú que te irías a por tabaco y no volverías. No, fue mi madre, se fue a por tabaco y no volvió. Pero se fue mientras paría, no te pierdas. Bueno, pues contarnos un poquito el debut. ¿Que lo organizó tu mamá? Sí, bueno, mi mamá. Pues nada, tío. Pues mi mamá lo organizó, pues nada, pues porque tienen colegas ahí en Edad de Oro y tal. Y dijo, ay, pues. Quiero organizar una fiesta de cumpleaños. Mi hijo tiene un grupo. Colada a mi hijo. Y así fue. Y así comenzó la aventura del Gelele Zombies. Gracias. Ovación, por Dios. Gracias a una madre que se lo debemos todo. Y nada. Y desde entonces llevamos un año dando el coñazo. Gracias, mamá. ¡Esto es un desmadre! ¡Queremos padre y madre! Jordi, cada día estás más sembrado. Ahora sí que me han matado. Bueno, pues el debut, contarnos un poquito. La gente, si hubo gente, si aceptaron bien el grupo. Bueno, sí. Por la marcha que nos trae. Espero que sí, tío, vamos. Fue... Nos salen conciertos, o sea, que supongo que sí que lo aceptaron, tío, de buen grado. La cosa ha cambiado, o sea, si normalmente la cosa suena así, bastante sucia y tal, en la Edad de Oro sonó súper castizo todo y muy animal, tío. Y nada, pues vino a vernos mogollón de peña, amigos de sus padres. También vinieron amigos nuestros, Sí, a ver, algunos colegas nuestros, tío. Que vuestros colegas estarían todos cortados y diciendo, están aquí todos los papis y no podemos beber. Ya sabes por qué lo de la Edad de Oro. Sí, sí. Era el hogar de jubilados. No, que no sabes nada. Pero como primer concierto, claro, de puta madre. Sí, además el sitio está chulo, realmente. Sí. Como guay, digo. Y suena muy bien, tío. Bueno. Oye, pues mira, ha hablado su madre. El nombre y que además se atrevieron ahí a dejarnos tocar porque no teníamos nada. Bueno, teníamos unas canciones ahí, pero no estaban colgadas en ningún sitio, no nos conocían, no habíamos tocado nunca. Claro, o sea, tío, que... bueno, sí que tocasteis en. No. No. Como que el Zombies no habíamos tocado nunca. Eso ya era. ¿Qué habías tocado? ¿Como Epi Blast? ¿Qué va, tío? No teníamos ni renombre, ¿sabes? No, sin nombre. Nada, habíamos dado un concierto en una falla, pero ya está. Cada día. Claro, tío, o sea, somos el típico grupo que ha ido ascendiendo. Claro, los comienzos son duros. No soy tan duro. Empezasteis en una falla, seguisteis en la Edad de Oro. No, pero en la falla estuvo guay porque todos los que no estábamos en el grupo y éramos sus colegas vimos que el grupo era la hostia. Uy, sí. Sí, sí. El Daniel. Gracias. ¡Ah, qué va, tío! ¡Ahora se ha muerto la pinta! Y bueno. El debut, por lo que veo, no contáis muchas cosillas, sí, tampoco. No sé, es que. ¿Os emborrachaste? Es que no hubo mucho sexo, ni drogas, ni rock and roll, porque. Pues, ¿en qué concierto que habéis tocado fue el que dijisteis? Este concierto no salimos. La gente se lo pasó de puta madre. Buah, tío, pues yo lo tengo muy claro. Yo o también, sea, fue en el Volander. En el Volander con los groups. Completamente. Segundo concierto. sí. El segundo. Después de la Edad de Oro, efectivamente. Flipante. Ese fue brutal. Claro, tenían dentro las madres delante, o no estaban las madres. No, estaban las madres, claro. ¿No? No, sí que sí, estaban, sí, las madres. Además, están, tío, siempre. Las el madres sitio, son el sitio súper pequeño, la pantoja, nano, pintado, ¿sabes? De peña. La pantoja. Habría no, como la pantoja no es guay. No sé, tío, 10 grados de temperatura ahí dentro, tío. Si hay 50.000 conversaciones a la vez, no. Stop. No se escuchará bien. A mí no me habla así. Claro que sí, pero, señora, que vamos a procurar perdón. A ver un orden. Es que si no, luego la gente dice, hostia, eso ahí en Radio Godella están locos, hablan 50.000 a la vez. Tampoco, no sé, tampoco les va a faltar razón. Pero no es punk rock, tío. No les falta. Sí, es punk rock, pero es más que nada para que se aclaren un poquito las cosillas y tal. Y se nos va. Claro, siempre sí, da igual, si luego vamos a seguir hablando. Tú vas a hablar con este, yo voy a hablar con ese. Y David va a hablar solo. Yo voy a hablar con Dios. El punk es así, tío. Claro. Bueno, entonces en el Volander, ¿no? Mm. Fue el mejor concierto y... No, el mejor no, pues, pero... El mejor no, pero en este que te dices, hostia puta, me... El especial. Sí, el especial. El especial y además con los colegas Glurps, tío. Que son el puta, que marcó punto de inflexión. Sí. Yo en el Matadero me lo pasé también de puta madre. Cuando cogiste la batería, te saliste ahí con la gente a tocar, y toda la gente ahí alrededor. Que parecía que estaban alabando a Dios. Y yo digo, este tío es un showman. Claro, de eso se trata, es rollo tótem. Qué va, tío, es que me falta el aire, ¿sabes? Y entonces, tío, cuando yo me llega la sangre a la cabeza, pues... Hay que reconocer cosas, que es un genio. Pasa que vas bajando ahí con el tambor y tal, que vas temblando porque no puedes más. También hicieron buen concierto la Darnes. También hiciste buen concierto. Sí. También se salió la por ahí. Darnes estuvo muy chulo. Mira, no, el Darnes realmente creo que es el que mejor me ha salido a mí. El de Darnes tú estuviste brutal. Bueno, ¿y tú también? A mí se me jodían las cuerdas del bajo. Vamos, tío, a hacernos la pelota. No, pero eso estuvo muy guapo. El de Darnes, más la peña. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de conciertos, ¿para cuándo tenéis los próximos conciertos? Para que la gente pueda ir a veros. Pues a ver, el día 20 de este mes, en la sala Garaje 36, que está en el número 36 de Juan Llorens, en Valencia, tenemos un concierto que es como una especie de fiesta de presentación de un equipo de patinadoras de roller derby. Este rollo así muy americano que por lo visto ahora sí, están surgiendo. Que son un mogollón de tías ahí compitiendo súper salvaje, tío, por pillar el primer puesto, tío. Sobre patines. Sí. Y mujeres es un equipo de patinadoras que se llaman, ¿cómo se llama? Las Rayo Toques. Y entonces pues se hacen una fiesta en la que tocamos nosotros con nuestros compañeros del local, los tirados hechos mierda. THM. El grupo ese los tan penoso. Ese es el grupo que tocó ahí en Godella, que solo pegan berríos con una flauta. Probablemente el mejor es grupo. Es punk rock, tío. Se dice punk rock. ¿Punk rock? ¿Eso sí, es punk rock? No, se dice perro flauta. Perro flauta, sí. Madre mía. No, es un grupo muy bueno, TH. Tío, qué cabrón. Hostia, tío, cuando venga esto el Fer y estos te van a matar, tío. Que estos tienen el ego muy alto, no se lo pueden bajar, tío. Pues eso, que es un grupo. Además, tienen navajas, ¿eh? Que es un grupo muy bueno. Que hostia, que yo voy a dejar de escuchar todo. Hay que decirlo bien, es punk. No, no es punk, es surrealismo mágico hardcore. Ya decía yo que era raro. Tío, pero lo raro es bueno. Sí, claro. Sí, depende. Eso dice mi novia. Lo raro es bueno. Debe ser verdad. Te va bien, ¿no, David? Sí, va de puta madre. Sí. Sí, no va a oír esto, así que. Por eso estos días estás malo, ¿no? Sí, porque lo raro es bueno. Lo raro es bueno. Bueno, pues el 20 de abril ahí con las patinadoras, ¿no? Sí. ¿Y alguno más? Alguno más tenemos... Aquí en Godella, tío. Sí. En Godella tocáis. Sí, el 12 de mayo. Sí. 12 de mayo aquí en Godella, creo que era en Molino. Sí, ¿no? O sea, nosotros que solo sabemos que va. Sí, solo sabemos que vamos. Y ya está. A lo mejor vosotros sabéis. Es que está muy feo en la radio hablar de algo de lo que no se sabe. Bueno, es lo que hace todo el mundo, ¿no? La televisión. Pau está conspirando contra nosotros. Hay dos grupos. Bueno, nos vamos el 28 de este mes también nos vamos a Tomelloso. ¿Os vais fuera de España? ¿Os vais a Tomelloso? No, tío, pero nos vamos a Tomelloso a tocar en el festival One Fine Day, que se hace en la sala VIP de Tomelloso, que es una sala principalmente conocida por haber ganado en un juicio a las GAE. Hostia, toma ya. Mira. O sea que es una sala mítica, si es que en muchos aspectos, sí. Entre ellos en eso. Es que los de Tomelloso los La tiempos. Mancha, la Mancha. Claro, si Tomelloso no es el Lepe de la Mancha, dicen. Oye, sí. Luis, y de la Mancha, tío, pues ya ni te acuerdo. ¿De dónde? Gente dura, tío. Yo de Albacete, en fin. Albacete. No, albaceteño. Yo he pisado la Mancha hasta la zona. Hasta la zona de la Mancha. Bueno, David, otro día haremos el programa David por el mundo. Me he movido lo mismo. Y contarás un país en la mochila. Y la Mancha, Tarazona. He estado en Tarazona. Llevando el punk por el mundo. Pues muy buenos carnavales, tío. Bueno, pues. Yeah, vamos a poner otro tema, ¿no? Para que la gente disfrute, que esa buena mierda que habéis traído es buena. Muerto y alegre. Ese es el de su madre, acuérdate. Muerto y alegre. No, mi madre no está muerta y alegre. ¿Era María Luisa? No, esa es la suya. La suya se llama Aurelia, tío. Pues María Luisa y Aurelia, os vamos a dedicar el tema... ¿Vivo y muerto? No. Muerto y alegre. ¿Qué dice, loco? muerto y alegre. Te tendrías que haber informado, ¿eh? Esto no puede ser. Claro, tío. Joder, si es que he buscado y muy, no salía nada poco vuestro. Profesional, tío. Pero es que no, nos consideramos poco profesionales. Es que no somos... Si no, nos meteríamos en el Sálvame y esas cosas como periodistas. Míranos, ¿tú no ves profesionales? En algún futuro. ¿Tú crees que haríamos un programa punky si fuéramos profesionales? Sí, tío. ¿Quién sabe? No, hay punkis profesionales, tío. ¿Quién? Dime uno. Eso se llaman vendidos. Dime uno. No caigo, tío, ahora mismo. Los Escape. Esos son punkis profesionales, los Escape. Bob Esponja o Cresta, por ejemplo. Vamos a poner la de vivo. Muerto y alegre. Muerto y alegre. Y bueno, vamos a seguir con este interrogatorio en tercer grado, ya finalizar este interrogatorio, mejor dicho. Pues sí, va, sí. Finalizado ya. Para ya estos zombies, tío, a mí se me está cambiando la piel, nano, eso es normal. La mía ya era así, yo. Coño, una guitarra. Yo creo que nos han mordido por debajo de la mesa o algo. Ay, el palmero hace por debajo de la mesa. Bueno, antes de que... Porque vais a tocar un tema en directo, ¿no? Sí, hombre. Sí. Aquí, os vais a animar, ¿no? Acústica, el tema de los, del ornitorrinco con el kiwi. ¿Os vais a animar al final o no? El tema del ornitorrinco con el kiwi, que así el nombre clave se llama Zombies Country. Zombies Country. Bueno, pues antes de este tema, la última pregunta. A ver. Es para que la gente, si quiere saber de vosotros, con dónde puede dirigirse, cómo puede encontrar cositas vuestras. Pues tenemos Facebook, Ukelele Zombies. El Face Bacaque, que es típico. Y MySpace. Una página en MySpace y también tenemos un correo electrónico que es ukelelezombies@gmail.com. Y próximamente, Carroña Zombie por el culo. Hostia, Carroña Zombie por el culo. Eso mola, os mola. Mola, mola. Y porque maquetilla todavía no habéis grabado nada, ¿verdad? Lo que estáis escuchando por ahí, que ni siquiera la hemos pasado a nadie ni nada, lo tenemos ahí para que la gente vaya a MySpace y haga clic. Y lo escucha, allí sí que pueden escuchar temas vuestros. Sí. Pues nada, pues ya sabéis, os metéis en el MySpace o lo buscáis por el Facebookaque o en YouTube también tienen colgado ahí el videoclip del mono. La jungla. Claro, sí, pero sale el mono, tío, ese. Yo es que me acuerdo por el mono. Y ahora nos vais a tocar el tema. ¿Qué dice de los porros? ¡Porrista! ¡Por un porrero! ¡Que te gustan mucho los porros! Y ahora vamos a tocar vais a tocar el tema de Zombies Country, ¿no? Una canción country de zombies. Bah, pues... Que realmente es la que lleva ukelele. Pero que no está aquí. Pero ukelele, no está aquí el porque... que toca ukelele. Porque no le ha salido de los huevos. Dice que somos unos asquerosos. Hostia. Pues nada, los micros son vuestros, las ondas también. ¿Cómo estás? Todos zombies son. No sienten amor. Quieren devorar. Y su hambre saciar. Pero buenos zombies no se lleven a mi chica, por favor. Necesita su cerebro intacto, no lo toques, no. Ella no quiere tu virus, no quiere tu maldición. Quiere vivir en un piso, pero bajo tierra no. Ahora es tarde ya. La han mordido hoy. Tiene más. Gusanos en la sien. Que se come sus entrañas, su cerebro y sus ojitos. Mientras me mira la cara, escupiéndome algún grito. Ahora ella está cambiada, ya ha cambiado hasta su dieta. Ahora come carne, bebe sangre y ha dejado la cerveza. Miembro de la Guardia Espacial cada día es una aventura. Maravilloso, espectacular. Me emocionaba al verlo. Claro que sí. Ay, tío. Muy buen tema. Qué vergüenza. Te has puesto todo colorado, ¿eh? Ya, tío, es que ya te digo, me cuesta respirar, tío. Por eso cuando dices que sales ahí con la gente es porque te falta ya la sangre. No. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido aquí al barrio La Puñalada, a Radio Godella, a Ciudad Cien Llamas. Por atracarnos, digo, invitarnos. Sí, por atracaros, madre mía. Me pillo un atraco. Me pillo el palmero y dije, palmero, vení mañana. Pero eso es normal, hombre, eso es normal en nosotros. Ningún grupo se espera que le avisemos. Somos así. Claro que sí. Viva el punk. Claro, hombre. Sí, señor, sí, señor. Pues nada, muchas gracias, Palmero. Penny era. Penny. Digo, es que no sé si era Penny o Pen. Yo sé que sonaba algo de eso. Daniel Pen. Y al guitarrista más country. Luis. El Luis 7. Muchas gracias por venir. Y nada, vámonos con la agenda musical. Mete ahí el fondito de la agenda musical. La plaza de Carrillo. ¿Cómo se llama el caudillo? No, es que la ha cambiado el nombre, es de Carrillo. Es que eso parece Gestapo de ahí. ¡Viva la Pepa! A mí el patas cortas, ese calvo, ese me toca los cojones. Que vivía ahí, el que está ahí donde la cruz es alta, que es la montaña. Bueno, yo soy anarquista, pues bueno, pues como si soy comunista, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Y el sentimiento es de que son un pueblo o que son un bar? Un pueblo siempre, un pueblo que no nos lo quiten. Nada más que tienes que ver correr los chicuelos por ahí, por la calle. ¿En qué barrio de Madrid, López? ¿La gente suele sentar aquí a tomar vino? Y a fumar peta, esto de toda la vida. Ya me fumo los canutos, vamos, desde los 11 años. ¿Queréis un poquito de salmorejo? Estamos en la Plaza del Caudillo. La van a cambiar, la van a cambiar. Poco tiempo que queda. Y cuando le cambie el nombre a la plaza, ¿qué nombre van a poner? Vamos a ponerle Plaza del Caudillo. Lo que pasa es que en vez de ponerle las que pone Gallardo, las pone con pintadas. Es que yo soy apolítico de derechas. Por eso lleva en la muñeca todos los colores. Todo. Espérate, voy a hacer una bandera donde estoy yo con el águila. Yo soy de la selección española, no de la roja. La roja, eso es para zapatero. Yo soy de la bandera con el pollo. Mira, vaya ya, Franco. Que pasarlo bien, beber, emborracharnos, a follar, que el mundo se va a acabar. No, botafumeiros como estos son las que hacían falta. O sea, que están aquí las dos Españas, ¿no? Pues ya vamos bien, lo de izquierda y lo de la derecha. Plaza de Carrillo. ¡Baboso! Río España, siempre. Asuncia, misa a todo el mundo. Yay, nos vamos con la agenda de conciertos. Vamos a empezar con el primer concierto, que en el que tocará No Brain Pass, Extracto de Lúpulo, El Son de la Chama, Jebrin Night, en Altafulla, en Tarragona, en el pabellón polideportivo, y el precio de entrada es de 8 euros anticipada y 10 en taquilla. Ali Farnaz y Escazofrenia tocarán en Giria, en Valencia, en la Sala La Scala. Tocarán a partir de las 10:30 y un concierto gratuito. Son las jornadas antifascistas en el que se celebra con el lema 1936-1975 la represión franquista en el Campo del Turia. Asamblea de Jóvenes Campo del Turia. Y nos vamos con los conciertos del sábado día 14 de abril, en el que tocará el primer concierto en Orihuela, en Alicante, Cante Pinrélico, en La Gramola, a partir de las 10 de la noche, con un precio de entrada de 6 euros. En la Sala Status, en Mijadas, en Cáceres, tocará Lendakaris Muertos, The Virgin of the Sword Pain, y empezará el concierto a las 10:30 con un precio de entrada de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Proyecto Costradamus, Casparrata, Spirit Devi tocarán en Sarria del Ter, en Girona, a partir de las 10:30 en el Centro Social ATV, con un precio de entrada de 4 euros. Y Porretas tocará en Logroño, en La Rioja, en la Sala Biribay. Skinhead y Colectivo Escatófico tocarán en Móstoles, en Madrid, a partir de las 7 en el Centro Social Autogestionado La Casica. Rojo, Zurragabote, Falsos Positivos, Apurcho, Cobo, Ampas tocarán en Paterna, en la Granja de Julia, aquí en Valencia, a partir de las 8 de la tarde, con un precio de entrada de 3 euros. Este es el concierto en el que iba a tocar los Zumo de Macho. Abra Cadáver, Energúmenos y El Autista tocarán en Valencia, en Buñol, a partir de las 9 de la noche, en el bar Ramarrock. Y el conciertazo que tenemos aquí en Valencia, aquí en Burjassot, es el que tocarán Banda Basotti, de Cluba, Boicot y Viva Tirado, a partir de las 7 en el Auditori, con un precio de entrada de 3 euros. Y la fortuna ha vencido a la libertad. Y Carne Cruda, BC Bones, Penadas por la Ley y Métodos Basili tocarán en la Sala Palmara, en Comillas, el 14 de abril, con un precio de entrada de 5 euros. Amigos, Y en Palencia estará la jornada antifascista, en el que estará el tercer mundialito de fútbol antirracista, en el que empezará a las 10 de la noche. Y podéis apuntaros equipos de fútbol de 7 personas, ¿vale? Y hay que pagar 5 eurillos. Y luego aparte tendréis el concierto de RPG7, Red Poison y Urban Coach en la cueva. Y nos vamos con el tema de Banda Basotti, de su último disco Siamo Guerriagla, y el tema La Banda del Cimentero. Llegó tu ansiada vuelta por donde amargan los pepinos, ¿no? Sí, señor, tan ansiada que voy a improvisar de lo ansiada que es. Hostia, ¿y de qué nos vas a improvisar? ¿Por dónde nos van a amargar hoy los pepinos? Hombre, pues obviamente ha sido Semana Santa, pues ya os podéis imaginar, de la Santa Madre Iglesia. ¿Santa Madre se insultó? No, ¿verdad? Vale. Por si acaso. No, ¿no ves que eso lo controla la Iglesia, la censura? Ah. pues un poquito así, cosita, he ido viendo por ahí. Una que he visto así más reciente, fue ayer por la noche, esta mañana, fue que están con el tema de niños robados. Ah, sí. Madre mía, la Sor Citroën. Sí, es que no me acuerdo cómo se llama, pero sí, es una monja. Sí, Sor María o Sor algo se llamará. Sí, ¿no? Sorda, pues tiene 80 años. ¿Qué hija? Bueno, no. ¿Qué señora de...? ¿Qué hija de Dios? ¿Qué hija de Dios? Una hija de Dios, es una hija de Dios. ¡Qué monjita! Sí. La muy monja. La muy monja. Es... O sea, roba niños, o sea, roba bebés. Porque yo también la he escuchado y dice... No, si... Bueno, al primero, roba bebés. Que robar, según los mandamientos de la iglesia, es pecado. Pero la monjita se defiende diciendo que lo robaba por el bien de los niños. Claro, porque la madre era una roja. Claro. ¿No somos todos iguales ante los ojos del Señor? A lo mejor Dios es daltónico. Claro, y confunde los colores. Sí. Te jode. Debe ser eso. O igual era revolucionario, ¿no? No fue el primer revolucionario de... Bueno, su hijo. Él no son de nada, lo dice de Helio. Pero su hijo, sí, primer hippie de la humanidad, dicen, o comunista. Eso lo dicen los escapes. Entonces no me vale mucho. No, pero bueno, sí, su tendencia es más, no era muy parecida al Antiguo Testamento. Tú decías. Según sus propias creencias, no creo en robar un niño de su madre, aunque sea roja, amarilla, verde, azul, da igual el color. Eso. Pues no creo que sea más normal. De todas maneras, es como todo con la iglesia, llega tarde. Llega tarde, o sea, ¿qué te esperas tú de una institución que tardó 500 años en pedir perdón por la Inquisición? ¿Qué esperas tú de ella? Poco, han pillado una pobre monja, más vieja el cagar, con perdón, sorda perdida, y han metido un cabeza de turco. A lo mejor hasta le han dicho, le llevan a dar una vuelta a ver un teatro. Y ha ido a juicio riendo, está en el cine. Seguro, dice, hostia, esto es todo real, esto es el 3D. Y lo oigo todo. Claro. Pues nada, entonces esta semana... los palos se los lleva, bueno, los pepinos se los lleva la iglesia. Las hostias, ¿no? Sí, las hostias se las lleva la iglesia. Las hostias a la iglesia. Se las lleva porque, vamos, están muy lucidos. De hecho, leí una frase hace poco en esos dibujitos típicos que te mandan de Facebook, que la mayoría son chorras, pero algunos valen la pena. Que ponía algo así, mi memoria de pez me lo va a indicar, que, bueno, que la iglesia, la ciencia, tiene la mitad de beneficios del Estado que la Iglesia. La mitad, la ciencia. Entonces alguien hacía la siguiente observación. ¿Por qué entonces cuando un beato, un cura o una monja tiene cáncer, por qué busca la quimio y no el rosario? Claro, que recen. Que recen. Si, a ver si se... El Señor sabrá si les cura. Claro, es el que lo puede todo, ¿no? Yo creo que ya no da abasto. Sí. Yo creo que no da abasto. Que a tantas peticiones... Pues bueno, David... nos vamos a marchar con un temita que hable de la iglesia, ¿no? Sí. Ay, de los jodidos bastardos. Qué bonito suena eso. Y el tema puta religión. Ya, para dejarlo. ¿Has dicho puta religión? ¿Religión no es palabrota? Es verdad, censura religión. Religión no es palabrota. Puta no. ¿No ves? Puta no lo censura. Perdona, puta ya sale. Es un trabajo. Claro, ¿no? Y además sale. ¿Han hecho cooperativas? Sale en el diccionario de la Real Academia Española. Ya están haciendo cooperativas. Bueno, pues nos vamos con el tema, ¿no, David? Y nos despedimos ya hasta la semana que viene. Así que también nos vamos a despedir de los ukeleles zombies. ¡Sí! ¡Hasta luego, tío! Y de Aurelia y... Y de María Luisa y de Aurelia, que muchas gracias por escucharnos. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Fis de putes! Y si no tiene razón, me la tallo en pachmonche. Prometiendo y predicando al cantar. la salvación. Vuestras bombas de clausura, encerradas en conventos. Ábrete de pierna puta, deja que te lleve a puerto. Guerra, sangre, hambre y muerte por inanición. Debemos darle las gracias a la puta religión. Que ponen ciegos a vino mientras cuentan orgullosos como abusan de los niños. Predomina la ignorancia, acción tiene beneficio, ignorantes se convierten.